presente. Naona kweli kama unacheza. Dirigire que brille ma pena. Mwewe ni umami na kueleza. Kukua nito makuki moyo. Sisalimi.